Antro abierto el día que te digan levanta la vela. Del fascista y el rico que te pille despierto, no alegues ignorancia. Deja crecer tus dientes, hermano, déjalo. Los otros tienen armas, hermano, y a cazar. Corazón cargado de cuentas ajustadas, hermano, y a cazar. Llevo el puño bien cerrado y en alto por derecho, hermano, y a cazar. Deja crecer tus cuerpos, hermano, déjalo. Enséñalo la presa, puesto que vas de caza, hermano.